sigue siendo la ladilla, el romance del oso, sigue el pubis de San Benito en combustión. Por nuestro gozo sigue siendo la hora de llegar tarde, de probarnos la dentadura de beber hasta mear sangre. De la mano de una multitud llorando en desiertos, la risa transfigura monjes en ciervos, en ciervos ebrios. Tras su asombro se derrumbará mis pies, que al final del día no me verás crecer. Sigo sin mover el rabo, si mi madre me llama, no hay ángeles que lloren la muerte de Dios. En Mercadona es solo que no vamos a hablar de la misma mierda. He aprendido a representar tu papel plácidamente, tan sencillo que no quiero tu dinero, tan sencillo que no quiero, tan incapaz, tan perplejo, tan sindical, tan seguro detrás de tu culo de mujer y mi acordeón burgués. Tan perplejo, tan sindical, tan seguro detrás de tu culo de mujer y mi acordeón burgués. Tan incapaz, tan perplejo, tan sindical, tan seguro detrás de tu culo de mujer y mi acordeón burgués. Esta canción, siguiendo la misma onda, se llama Lo que pienso de ti. I got the blues this morning, baby.